generamos un microclima exclusivo. Un microclima exclusivo. Único. Solo para vos. Solo para vos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Una estación para sentirte mejor. Para sentirte mejor.